Falló la orquesta, falló la orquesta. De vuelta, de vuelta. De vuelta. ¿Hubo algún sonido que le guste más que los otros? A mí me gustó el árbol ese. ¿Qué te gustó? Del árbol. El tiene cadencia el ruido del árbol. Tiene el quinto árbol. Tiene cadencia, tiene balance. En cada playa, en cada fin de semana, la recordamos y siempre está entre nosotros. Este momento es muy lindo. Quería decir algo que nadie mencionó, no lo voy a mencionar para ser diferente, pero digo, la química que hay, la tranquilidad que hay, salimos del consumismo, del teléfono. Me dio vergüenza recién contestarle a mi tía, porque estaba mi primo acá, para avisarle nada más, pero en realidad no hay celulares, está buenísimo. Estamos mirando entre nosotros, faltó eso, el consumismo nos ganó a nivel mundial, por eso fuimos perdiendo, como el Tati, fuimos perdiendo mil cosas. Todo el mundo dice, acá de estropear, no, pero tampoco hicimos mucho nosotros, ¿no? Seamos sinceros, los de oriundo acá de Tacuarembó. Y bueno, no voy a decir demasiado, porque puedo decir muchas cosas, pero agradezco la iniciativa. En realidad no sé cuáles son los referentes, pero no interesa. Y principalmente agradezco a esta persona de grande ya, con todo respeto, que se suma el señor ahí, aunque no habló, y la señora, y la verdad que yo pido un aplauso para ella. Ahora mi ser te adora con frenesí. rapero. De Francia han llegado a tu tierra amada, Guaymacapero. La patria te espera, Guaymacapero. La patria te espera, Guaymacapero. Ancestros que vienen para saludarte, Guaymacapero. Y allá en Sal, si puedes, no puede la muerte, Guaymacapero. Te espera la tierra, Guaymacapero. Te espera la tierra, Guaymacapero. Te nombra la piedra redonda en el vuelo, Guaymacapero. Y son tus hermanos que esperan tu vuelta, Guaymacapero. El monte y el río, venado y ñandú. El monte y el río, venado y ñandú. Tu cuero de espuma te vuelve la noche, Guaymacapero. Y Artigas te espera parado en la bronce, Guaymacapero. Es la libertad, Guaymacapero. Es la libertad, Guaymacapero. Es la libertad, Guaymacapero. ¡Nico! ¡Vamos, Nico!